¿Sabe? Más allá de las contingencias que están ocurriendo y que vamos a seguir dando información al respecto. Y hoy vamos a tener una palabra que Dios va a hablarnos también respecto a la situación que todos, somos testigos de ella. Más allá de eso, por ahora, también el próximo martes a las 7:45, en esta oportunidad, primera oportunidad, se va a comenzar con el Instituto Bíblico. Por ahora no hay cambios, así que aquellos que estaban previendo asistir, que hay un buen número también, aún de otras iglesias, así que si usted lo tenía previsto, venga, vamos a dar inicio, a menos que comience a haber anuncios de parte de las autoridades en cuanto a la restricción o a la imposibilidad de llevarlo a cabo. Así que por eso mismo estamos reunidos aquí, por eso mismo también estuvimos con los grupos de discipulado en esta tarde en este lugar. Así que en todo estamos muy en contacto con las autoridades de nuestro municipio y ellos obviamente emanan decisiones conforme a las orientaciones a nivel nacional. Así que no estamos haciendo nada fuera de lugar con lo que estamos haciendo en este momento. Ni lo vamos a hacer, por supuesto, porque como pueblo del Señor somos aquellos que siempre debemos estar mostrando respeto hacia nuestras autoridades y sus decisiones y también demostrando de manera práctica el amor al prójimo. Así que eso implica que si necesitamos tomar distancia unos a otros, lo haremos, pero sabiendo que es solo una distancia física, pero nunca emocional, afectiva ni espiritual. Siempre estamos muy unidos en ese sentido. Si es necesario saludarnos ahora, como es la onda esta del codito, qué sé yo, una cosa tan rara que nunca nadie podría haber inventado. Pero bueno, ahí está. Y bueno, nos saludamos así o como sea, pero siempre en nuestra expresión hay un deseo de bendición y de bienestar para aquel al cual saludamos, ¿verdad? Así que más allá de todos estos cambios, siempre vamos a estar atentos a cualquier orientación que se esté dando, como es muy posible que se esté emitiendo hoy o mañana. Así que, mientras tanto, seguimos avanzando con lo que esté a nuestro alcance. De todas maneras, esté siempre recurriendo a las redes de la propia congregación para estar al tanto de toda información o de todo cambio, toda decisión que debamos tomar. Así que esté informándose de allí y no de ningún otro lugar. Muchas gracias. Y entonces va a poder estar no solo usted sabiendo bien cómo es o cómo van a ser las cosas, sino también compartiéndolas con otros que a lo mejor consultan o preguntan y todavía no lo habían podido descubrir. Así que así seguiremos y en todo caso ya le voy anunciando, estamos preparados ya para poder desarrollar si fuera necesario y hubiera una restricción para poder reunirnos y asistir aquí el domingo. Vamos a tener el culto a través de un streaming, a través de Facebook o de algún otro medio para que usted en su casa, todos en nuestra casa en definitiva, al horario del culto, que será 10:30, podamos estar participando del mismo. Así que va a ser bueno para que usted en su casa tenga un encuentro familiar, sus hijos, sus esposos, su esposa u otros, y vecinos, lo que pudieran estar, y entonces participar del culto también. E incluso va a tener oportunidad de enviar su mensajito, su bendición, su motivo de oración en directo, en vivo ahí. Así que estamos preparados. Si fuera necesario, lo vamos a llevar a cabo y así estar juntos, aunque de manera un tanto virtual, pero unidos en el mismo espíritu y en el mismo sentir, que es el de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Señor. Así que por eso esté atento a todo lo que vayamos anunciando de aquí en más. Muy bien, el mensaje de esta tarde tiene que ver con esto que estamos viviendo, ¿no es cierto? Los seres humanos, las personas en nuestra vida atravesamos diversas crisis. Nos tocan vivir diversas crisis. Posiblemente no haya ser humano en la Tierra que no haya pasado al menos algún tipo de crisis. Y cuando hablo de crisis no me refiero solo a crisis personales o muy individuales, sino ya a crisis un tanto más generales o generalizadas que alcanzan a una buena cantidad de personas independientemente de su condición social, económica, de su estatus académico, de en qué país vive, a qué religión profesa, independientemente de todo eso. Las crisis, estas de mayor envergadura, normalmente alcanzan alcanzan a todas las personas. Y entonces es muy posible que los que estamos aquí ya hayamos atravesado diversas crisis y nos toque a algunos de ustedes, sobre todo bien jóvenes, les toque atravesar todavía algunas más. Así que no es este el problema, no deben sorprender las crisis de tal manera de que nos paralicen y nos quiten reacción, sino que por el contrario sabemos que estos forman parte de la vida y tienen sus causas y sus orígenes, pero que nos van a tocar. Así que lo que sí debemos estar siempre preparados para poder dar respuesta adecuada y correcta a esas crisis y ser victoriosos. Así que diversas crisis. Y pueden ser crisis financieras, de hecho un poco como rebote a la crisis principal que estamos viviendo en muchos países del mundo, hay un colapso financiero o parece despertarse una dificultad muy próxima en lo financiero, en lo productivo de los países, lo cual va a repercutir en la situación económica indudablemente. Pueden ser también crisis del tipo catástrofes. Es un terremoto, puede ser un incendio devastador que arrasa con ciudades casi completas o regiones. Puede ser un tsunami, una crisis tremenda. Crisis económicas. Nosotros, si la mayoría de acá somos argentinos, tenemos para escribir sobre eso un montón, ¿no es cierto? Así que ya somos expertos en crisis económicas. Pero bueno, las hemos pasado todas y aquí estamos, ¿verdad? Así que estamos expuestos y ahora en este tiempo y así casi súbitamente, de tal forma y tan rápidamente que pareciera que algunos países muy importantes y muy desarrollados o no vieron o no tuvieron la oportunidad de prepararse de mejor manera para enfrentar mejor esta crisis de este virus que ha surgido, el coronavirus. Así que se están sufriendo consecuencias por ello también. O en algunos otros casos podría acontecer como pareciera que todavía existen algo en nuestro país y a veces en el día escucho algunas voces que parecieran minimizar la cuestión o tomarla como con poca seriedad, como una exageración. Bueno, yo animaría a todos los que formamos parte del pueblo del Señor y particularmente de esta congregación que todos asumamos esta situación con la relevancia que merece, con la importancia y la seriedad que merece. Así que en este sentido, como usted sabe, hemos estado recomendando a nuestros mayores, que parecen ser la franja etaria que más expuesta está y más sensible es a este virus, a que se restrinja de venir al culto. Por eso no va a haber aquí los adultos mayores como no los vimos esta mañana. Y ellos lo sufren porque quisieran estar aquí. Y claro que sí, pero bueno, es necesario. Todavía no hay tanta certeza o seguridad acerca de cómo se moviliza esto. Y si nos piden ir tomando algunas medidas como para evitar una propagación muy, muy rápida, súbita y exponer a los mayores, entonces tomamos esa decisión y nuestros adultos están tomando esa decisión. Así que los bendecimos y esté orando por ellos y si puede en la semana envíeles un mensajito que los extrañamos y eso les va a hacer muy bien también y los va a bendecir. Pero de igual manera estamos pidiendo que todos aquellos que tengan el más leve síntoma de estos que se están compartiendo y hablando, que por favor tenga bien permanecer en su casa y al menos recuperarse bien antes de reintegrarse a la participación en los cultos y demás. Pero yo apenas lo que tengo es un resfrío y bueno, pero recomiendan, no, los profesionales dicen no, preferible recuperate y entonces hágalo. Si usted le surgió un poquito de fiebre, un malestar en la garganta, empieza con tos. No, espero que esto no haga somatizar a nadie, ¿no es cierto? Y empiece a entrar en pánico, porque de eso lo contrario es lo que queremos lograr. Pero bueno, de eso se trata en definitiva, de colaborar en este tiempo. Mire, es muy posible que si no es ahora en los anuncios que van a salir hoy o mañana o esta semana, es muy posible que en nuestro país ocurra lo que ya está ocurriendo en otros lugares. Cuarentena obligatoria para todo el mundo, se quedan todos en sus casas durante 14 días. Y usted dice, sí, pero yo estoy sano, tengo... Y sí, está bien, pero es una manera de colaborar por el bien de todos. No debemos pensar solo en nosotros mismos, sino también en el bienestar de todos. Así que seguiremos llevando a cabo todas las indicaciones que nos den las autoridades. Las iglesias siempre debemos ser respetuosas de las autoridades que existen en cada ciudad y a nivel nacional, por supuesto, también. Así que, más allá si nos incomoda o no, y bueno, es así, lo debemos hacer. Y lo debemos hacer porque somos del Señor y por algunas razones que vamos a compartir también en este momento. Miren, esta mañana estuvimos sugiriendo, hicimos poner un poco más de distancia entre las filas de las sillas, pero sugeríamos entonces que todos pudieran sentarse en las sillas del medio y en las sillas de los extremos, y dejar libres las dos que están allí, las pares, la dos y la cuatro. Y yo decía, pero si yo la que tengo al lado es mi esposa, no pasa nada, yo la conozco, no, estamos sanos, y sí, yo también la entiendo. Pero bueno, eso hace un poco a seguir las indicaciones y las recomendaciones que nos hacen las autoridades y para que entonces no demos nunca ningún motivo de señalamiento. Y si cualquiera pudiera entrar aquí y decir, ¿cómo están reunidos? A ver, ¿están la cantidad suficiente? ¿La distancia entre la gente? Entonces no tuviéramos nunca nada que darle lugar a nadie a que señale nada, sino que cumplimos todo así como nos recomiendan. Así que eso es lo que seguirá viendo de aquí en más. Lo que vamos a estar viendo en esta tarde es precisamente esto, la iglesia frente a la crisis del coronavirus. Mire, si uno supone que la Biblia no tiene nada para decirnos o Dios no tiene nada para decirnos al respecto, quiero decir que la Biblia es un libro que tiene absoluta y permanente vigencia para cualquier situación que tenga que ver con la vida del ser humano. Así que allí encontramos también una inspiración y algunas indicaciones de parte de la palabra de Dios para la iglesia, para nosotros, para cómo hacer frente a la crisis del coronavirus. Así que muchas son las dificultades que podemos enfrentar, como hemos dicho, estar expuestos a diversas etapas, tiempos y crisis. Pero qué bueno es saber que Dios nos acompaña y nos ayuda siempre. Qué bueno es saber que en última instancia, pase lo que pase, somos del Señor y Él está con nosotros y está allí para guardar y preservar tu vida. Así que eso es lo que puede acontecer exteriormente, a tu alrededor. Y podrán levantarse cualquier tipo de pestilencia o de enfermedad, pero la palabra de Dios dice, especialmente Salmo 91, se lo recomiendo leer en su casa, que Dios te pone a resguardo de toda pestilencia y de toda enfermedad mortal, que se levante en la oscuridad, dice, que todavía sea desconocida, nueva, el Señor te va a guardar siempre. Así que, como decía David en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Así que muchas van a ser las aflicciones o las crisis que vos y yo podamos vivir, porque vivimos en este mundo, porque vivimos en esta sociedad, en esta ciudad, etcétera. Así que no es que digamos, no, ¿por qué me alcanza a mí? No se alcanza porque somos parte de la raza humana. Pero tenemos una experiencia espiritual que nos diferencia, y es que somos del Señor, el Rey de Reyes, y ese Dios Todopoderoso que te guarda bajo su mano poderosa para que a ti no te alcance ni te ocurra nada. Él te preserva, Él preserva y guarda tu vida siempre. Así que esto es lo que nos puede traer fortaleza y vigor. En la Biblia siempre encontramos palabras de aliento y de ánimo que nos confortan en estas situaciones, que nos sostienen, que nos fortalecen, que alimentan nuestra fe para sostenernos en la confianza de este Dios Todopoderoso y en sus promesas que pueden ser entonces experimentadas en nuestra vida. Allí recibimos el consuelo que necesitamos para el momento preciso, la sabiduría necesaria para poder ver, interpretar o tomar decisiones correctas. Son palabras que nos ayudan a seguir adelante confiando en aquel que incluso envió a su propio hijo a dar su propia vida voluntariamente por nosotros. Así que, ¿cómo no haría todo lo demás? Pero no solo eso, por nosotros mismos, por cada uno de nosotros, para que nosotros estemos bien. Va mucho más allá, y es eso sí en primer lugar, pero luego es para que yo que estoy sostenido, guardado por el Señor, bendecido por Él, yo pueda ser de bendición a otros que no tienen esta experiencia que yo tengo, u otros incluso que pertenecen al pueblo de Dios, pero a lo mejor que porque tienen una fe débil e inconstante, se encuentran un tanto desconcertados o desarmados, desprotegidos frente a una crisis como la que vivimos, y casi comienzan a pensar y a reaccionar como reacciona alguien que no conoce al Señor. Así que usted y yo también estamos llamados, no solo a sostenernos con confianza, en calma, en quietud y con la fe puesta en este Señor que no defrauda a nadie, sino para que asimismo nosotros seamos instrumentos para otros que están viviendo y entrando, paulatinamente entrando en pánico, en desesperación, en temor, en locura, nosotros podamos llevar una palabra de ánimo, de fe, de esperanza, de consuelo, de contención, etcétera. Usted lo sabe, lo habrá visto, yo también lo he visto, la locura frente al alcohol gel, ese no existe más. Y si existe, sale una fortuna, ya debe cotizar ahí en Wall Street, no sé dónde, lo único que sube, en vez de bajar, todo baja menos el alcohol en gel. Hasta el petróleo baja, no, el alcohol en gel sale ahora una fortuna, ¿verdad? Es una locura, no pudiera ocurrir nunca. Obviamente que hay los especuladores de siempre que hacen algunos negocios con eso, pero bueno, allí está la gente buscando a lo loco. Y los barbijos también. El barbijo, yo, por mi tarea, hay quienes me solicitan y dicen, no hay, no existe, no, nada. Y si consigue uno, debe salir como 200 veces más de lo que en realidad sale. Si yo le digo lo que sale un barbijo en realidad, te dice, ¿cómo? Si lo están cobrando tanto. Bueno, es esa locura. O la locura de ver la gente, como me ocurrió, llegué a mi casa el otro día, pasé por un supermercado que íbamos habitualmente y le dije, me llamó la atención porque estaba lleno de autos, mucho movimiento. Y sí, la gente ya estaba yendo y se estaba llevando de todo, lo que fuere, pero se llevaba, las góndolas ya estaban medias vacías. Y cuando nos tocó ir con mi esposa, fuimos y ya había autos fuera del predio y del estacionamiento, sobre la avenida, haciendo fila, y había un guardia que no los dejaba entrar porque no había lugar adentro. Así que si entraban los autos se armaba un lío bárbaro adentro, no podían ni salir ni entrar. Así que una locura total. Bueno, eso es lo que produce una crisis en la vida de aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? Inquietud, inseguridad, bueno, aflicción, etc. Pero para nosotros que somos la iglesia, el pueblo del Señor, las crisis también son oportunidad. La crisis es una oportunidad y vamos a destacar cuatro oportunidades que nos presenta también esta crisis del coronavirus a nosotros que somos la iglesia, el pueblo del Señor. En primer lugar, nos presenta una oportunidad de testimonio. Nos presenta una oportunidad de dar testimonio de nuestro Señor. Las crisis normalmente revelan la vulnerabilidad del ser humano. El ser humano se ve a sí mismo y entonces puede volver a tomar conciencia y es golpeado fuertemente en su orgullo, en su vanagloria, en su soberbia, toda vez que ve la impotencia que tiene sobre algo de lo cual no tiene control, cómo tiene incertidumbre, cómo queda desorientado, cómo queda expuesto. Bueno, el hombre es vulnerable y las crisis revelan esa vulnerabilidad. Las personas somos limitadas, no somos omnipotentes, nunca vamos a tener todo ni es posible tener todo bajo control. Así que las crisis exponen la debilidad y la impotencia del ser humano. Son un tremendo golpe contra esa soberbia humana que se levanta siempre y se erige como si fuera Dios, y no lo es, por supuesto. Claro que además todo esto en el fondo, aunque la gente no lo sepa y trate de ver que el origen de esto está allí en China, no sé en qué ciudad y por estas circunstancias. Bueno, y sí, puede ser, pero posiblemente el origen ya existiera antes, este virus, y no naciera allí o surgiera allí. Pero más allá de eso, digo, la raíz final, la causa final de todo esto, como usted y yo sabemos, es el pecado. Todo es consecuencia del pecado y del alejamiento del ser humano de Dios. Pero además en estas crisis y frente a todo esto, hay un componente de juicio de parte de Dios. Y digo un componente de juicio, no desde el punto de vista de que se terminó, es el fin del tiempo y ya viene el juicio final y ya no hay más oportunidad para nadie. Pero sí un componente de juicio, y es que porque el Señor Jesús todavía no está regresando nuevamente para ese juicio final, Entonces todavía hay oportunidad para los seres humanos. Y este es el componente del juicio. Es el llamado al arrepentimiento a todas las personas. Es el llamado a que es la hora de volver a Dios. Para todos aquellos que puedan darse cuenta de su propia condición y situación y puedan encontrar entonces en Jesús el Salvador de sus vidas. Es un anuncio de esperanza y de salvación. Porque así como se presenta esta experiencia para la mayoría de los seres humanos, al mismo tiempo se presenta la oportunidad de decirle, mirá, en el único en el cual tenemos esperanza y salvación es en Jesucristo. En el único en el cual podemos estar seguros, permanentemente seguros, más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor, es en Jesucristo y a través de Él. La única manera en que podemos tener garantía, seguridad de una vida eterna es a través de Jesucristo, es la vida que Él otorga. Y si no, estamos condenados y vamos a seguir sufriendo cosas aún peores. Así que toda la crisis, esta también, son una oportunidad y es una oportunidad para que demos testimonio de nuestro Señor. De que en Él estamos a salvo, tenemos paz en nuestro corazón, que estamos guardados por Él, que estamos protegidos por Él. Así que es la oportunidad para que usted y yo podamos tener una respuesta adecuada frente a estas crisis, como hijos de Dios y formando parte de su iglesia, pero además entonces viendo lo que ocurre con nuestro prójimo, con el prójimo, el que está a nuestro lado, a nuestro alrededor. No tiene esperanza, no tiene fe, está en oscuridad, está en tinieblas, es víctima y cae, sí, en temor, en miedo realmente, hasta en desesperación, en pánico, todo esto. Y entonces allí está donde usted y yo debemos estar, para llevar una palabra adecuada, correcta y bendecirlos en el nombre del Señor, presentándoles el testimonio, presentándoles a Cristo y finalmente pidiéndoles una decisión. Nosotros, che, mirá, sabes que hay un Jesús que te ama mucho y tiene un plan para tu vida y Él quiere que vos, si te arrepentís, está todo bien, pero al final de eso no querés abrir ahora tu corazón y recibirlo a Él. No querés abrazarte a Jesús como tu Salvador personal y vivir una vida de aquí en más eterna, permanentemente abundante. Tenemos que pedir una decisión. La persona podrá decir, no, mirá, está todo bien, así la, pues perfecto, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero muchos, por supuesto que van a aceptar la oportunidad y van a recibir a Cristo en su corazón. Porque las crisis sensibilizan a los seres humanos. Otra vez, el ser humano frente a las crisis se encuentra desvalido, solo, se encuentra todo eso que buscó como apoyo en su vida, que le generara seguridad, ¿no es cierto?, y confort, desaparece así de un instante para otro. Hasta el que acumuló dinero puede estar pensando, yo me puedo enfermar y me puedo morir, ¿y de qué me vale todo eso? No sirve para nada. ¿Entiende? Entonces son momentos de mucha reflexión donde vienen estos temas de la vida, del propósito de la vida, la muerte, y después qué pasa, y si me voy, mis afectos, el dinero, y todo esto está ahí en el medio. Más el temor, el pánico y todo lo que acabamos de decir. Oportunidad genial para dar testimonio del Señor. En segundo lugar, esta crisis del coronavirus también es una oportunidad para afirmar la fe. Y al afirmar la fe estamos hablando de nosotros mismos, afirmar mi fe. Esto pone también en evidencia la condición de mi vida espiritual, la condición espiritual en la cual estoy. Está dando cuenta de cuán fuerte es mi fe o cuán débil es mi fe. Así que es una oportunidad para afirmarme en esto. Dice el profeta Isaías en el capítulo 41, no temas, estoy contigo. Dice Dios, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Así que lo primero que tenemos que asegurarnos es que Dios está con nosotros. Es lo que Él dijo, es su palabra y Dios es fiel. Pero esto que es una realidad, a veces no se experimenta en la vida, precisamente porque la fe no está bien alimentada o sostenida. Y eso se evidencia cuando vienen las crisis. Y ahí me doy cuenta con que, no, Señor, ¿dónde estás? Y decíamos, casi un creyente podría caer en la misma actitud que alguien que no conoce al Señor. Así que Dios está contigo, Dios está a tu lado permanentemente. No debemos temer ni angustiarnos porque contamos con la presencia de nuestro Dios. Él no nos deja solos, Él es el más grande y más poderoso. Él está por encima, infinitamente por encima de cualquier problema. Pero eso es lo que debemos experimentar y es lo que tiene que traer paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Saber que Él está a nuestro lado, que no estamos desvalidos, solos, para arreglarnos como podamos. No, está allí. Y es su mano victoriosa la que nos sostiene en todo momento. Así que tenemos que acordarnos de esto. Nuestra seguridad está en Dios. Tu seguridad está en Dios. La gente está buscando sentirse segura y está esperando que venga el anuncio de que sea yo o un retrovirus o una vacuna que pueda contener este virus y traer sanidad. Y allí está puesta su esperanza o el volver a encontrar seguridad en la ciencia, en los seres humanos. Pero usted y yo no dependemos de eso. Nuestra vida está en manos de un Dios todopoderoso. Un Dios que no tiene límites, para quien no hay nada imposible. En esas manos está tu vida si se la entregaste al Señor. Así que allí no está nuestra esperanza, no está en el hombre ni en la ciencia. Y gloria a Dios si se encuentra y se halla algo que pueda mitigar o solucionar todo lo que está provocando también el coronavirus. Gloria a Dios, por supuesto que no vamos a negar eso. Pero nosotros no dependemos de eso, nuestra dependencia está en Él. Él es nuestra seguridad y nuestra garantía permanentemente. Así que lo alabamos a Él y lo exaltamos a Él. Hay que entonces poner nuestra confianza en el Señor. Puede haber sanidad para todo esto y la gente está esperando esa noticia, pero nosotros no confiamos en eso y siempre esperamos en nuestro Señor, porque Él es bueno y en Él se puede confiar. Él no defrauda a nadie nunca. Mire, el profeta Nahum decía, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Así que vos confiás en el Señor, Él es tu protector, dice la palabra de Dios. Es como que vos acudís a esos brazos y Él te abraza y es tu refugio, el que te contiene, el que te guarda, el que te cuida. Dice, quédate tranquilo, aquí haya paz en tu corazón. Yo sé todo lo que está ocurriendo, pero tu vida pertenece a mí. Así que no tengas temor, yo estoy aquí para guardarte y protegerte de todo mal. Él te ama, Él conoce lo que enfrentas, lo que puede despertar y generar toda esta crisis en tu vida también, pero sobre todo eso, Él tiene cuidado de ti. Así que estas circunstancias no le han tomado de sorpresa a Dios. No es que Él estaba comiendo con el Espíritu Santo y con el Hijo y de pronto miraron la televisión y se enteraron que estaba el coronavirus en la tierra. Uy, mira lo que está aconteciendo en la tierra. El padre le pregunta al Hijo, che, ¿vos sabías algo de esto? No, la verdad que no. Y el Hijo le pregunta al Espíritu Santo, y bueno, ¿te enteraste? No, la verdad que me sorprende. Porque no existe eso para nuestro Dios. Nada le sorprende. Él reina, Él tiene todo bajo control, no se le escapa nada. Así que sabe lo que está aconteciendo y junto con eso sabe guardar a los suyos. Muchas van a ser las aflicciones que vos y yo podríamos vivir y crisis que podríamos pasar, pero de todas, todas, todas ellas nos libra el Señor. Así que dale gloria a Él, dale un aplauso a Él, exaltá su nombre. Él te está cuidando en este tiempo también. En este mismo momento te está cuidando. Salís a tu casa, al trabajo, te está cuidando. Volvés y te está cuidando. Todo el tiempo te está cuidando. Así que exaltalo. Tiene que haber paz en tu corazón. Así es como tenemos que entonces alimentar nuestra fe, enriquecer nuestra fe. Y esto debe ser permanentemente y no esperando el día de la crisis para recién ahí ver cómo puedo arreglarme un poquito mejor. Así que no descuides nunca la condición de tu vida espiritual. Alimenta tu fe, orá mucho al Señor, pasa tiempo con Él en su presencia, búscalo, oílo especialmente, servilo, alabalo en tu casa y aquí en todo lugar. Reconocelo, obedecelo. Es la manera de alimentar nuestra fe y hacerla más fuerte cada día para resistir cualquier crisis que pudiera venir, no por nosotros mismos, sino porque la fe nos dirige siempre al Todopoderoso Dios. Y eso entonces es lo que necesitamos. Dios todavía está en su trono, ¿sabes? Y esto nunca va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que Él va a reinar por siempre y para siempre. Y ahora mismo está haciendo cumplir sus propósitos en tu vida y en el mundo. Otra vez, Él sigue haciendo cumplir sus propósitos en tu vida y a dónde va dirigido el mundo, al cumplimiento de todo lo que la palabra de Dios nos dice. Así que tenés que confiar en Él, porque Él siempre va a satisfacer tus necesidades. ¿Necesitas paz en este tiempo? Él la va a proveer. ¿Necesitas sabiduría? La va a proveer. ¿Fortaleza? La va a proveer. ¿Sostén? La va a proveer. Todo lo que necesites, Él te lo va a brindar, por supuesto, porque Él provee, porque es un Dios que cuida y porque es un Dios que sana. Si algo alcanza a tocar tu vida, el Espíritu Santo traerá sanidad sobre tu vida y habrá victoria en el nombre del Señor. Le dice el pasaje que acabamos de leer, que Él es protector de los que en Él confían y refugio en el día de la angustia. Y con su mano Él te va a llevar a la victoria, con su mano poderosa. Proverbios dice en el 18:10, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Mientras mucha gente está corriendo de aquí para allá, a la farmacia, a comprar barbijo, corramos al supermercado y corren y se llevan por delante y se chocan y se pelean por los pocos insumos que ya quedan y así. Ya nosotros si vamos a correr, nunca va a ser una corrida de desesperación, sino una corrida en confianza hacia nuestro Dios, hacia sus brazos, porque Él es nuestro refugio y todo lo que necesitamos es a Él. Él es más que suficiente para nosotros. Así que esta es la actitud que vamos a tener. Es decir, una actitud de confianza, de seguridad, de calma, de quietud. Es lo que tenemos que aportar como cristianos a esta sociedad y al prójimo, que otra vez está en esa situación de incomodidad, de incertidumbre. Nosotros tenemos que llevarle esta quietud. Tenemos que estar equipados espiritual y anímicamente y estar fortalecidos. Como recién decíamos, por nosotros mismos y para ser de bendición a otros también. Es así entonces cuando usted y yo podemos experimentar esta paz en nuestro corazón y en nuestra mente. El Evangelio de Juan, entre otros, mencionan esta experiencia cuando Jesús se llegó a sus discípulos temerosos, acobardados por algunas circunstancias críticas. Él le dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Así que no se angustien ni se acobarden. Así que cuando la paz de Dios está en tu mente, cuando la paz de Dios está en tu vida, no hay lugar para la angustia ni la cobardía, el temor. Estás sostenido y fortalecido por esa paz que Él sabe poner en ti. En tercer lugar, esta crisis del coronavirus de este tiempo nos ofrece una oportunidad de servicio y de ministerio. Debemos fijarnos en los demás, no es todo mirar por nosotros mismos y ver que nosotros estemos bien y a salvo y gracias Señor y nos ponemos y nos refugiamos en Él y dejamos de prestar atención al prójimo. Nunca podríamos hacer eso, mirar para otro lado. Así que está bien atendernos a nosotros mismos y velar por nosotros mismos y nuestra familia, pero aún así tenemos que velar por los demás. Dice la palabra primeramente en los que forman parte de la familia del Señor, pero no es limitado ni exclusivo. Luego también el campo se amplía hacia aquellos que no conocen al Señor, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, familiares, etcétera, las personas con las cuales nos cruzamos, quizás casualmente. Así que tenemos que fijarnos en los demás, ser sensible a aquellos que nos rodean y que pueden tener necesidades aún mayores que las que podamos tener nosotros. No nos limitemos a pensar solo en nuestros problemas, sino a acostumbrarnos y aprender a poner también las necesidades de los demás, al menos en un mismo plano y en un mismo nivel. Nunca tenemos que pensar solo por nosotros y primero resolver todos nuestros problemas para después ver si le vamos a prestar atención a las necesidades del prójimo. La palabra habla de que mientras Dios se ocupa de responder a todas tus necesidades y satisfacerlas en abundancia, vos y yo seamos instrumentos para bendecir al prójimo de todas las maneras que esté a nuestro alcance. Así que esto que tenemos es una oportunidad de servicio y de ministerio. Por ejemplo, orar por las necesidades propias y de otros también. El Salmo 55 dice, yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Y hasta ahora quizás estamos a salvo, pero quizás pudiéramos estar, contrayendo algo o alguno, este virus o cualquier otro virus, o pasar por otras crisis. No temeremos, el Señor no nos ha abandonado, no dice eso, sino que Él estará allí para darnos esa sanidad y esa libertad. Así que, ¿qué debo hacer yo? Y orar a Dios y clamar mañana, tarde y noche. ¿Por mí? Sí, por mí también, pero por los demás también. No puedo dejar de hacer una cosa y no la otra. Así que, busca maneras de animar a los que puedan estar luchando en este tiempo. No solo luchando contra el virus porque ya está expuesto en su vida, sino luchando contra el miedo, contra el temor, la inseguridad, la incertidumbre. Entonces busca maneras de animarlos, de procurar la paz para ellos, de proveer contención, de compartir con otros, quizás se puede ayudar a otros a satisfacer sus necesidades materiales. Es una oportunidad para que los cristianos demostremos también de forma práctica el evangelio y la compasión de Cristo por los demás. Esto es para que los demás puedan ver el amor de Dios en nosotros y dirigido hacia ellos también. No solo que puedan decir, che, mira cómo se aman entre ellos los cristianos. Está bien, porque eso debiera ocurrir, pero no solo eso. Sería mucho mejor que la gente pudiera decir, che, mirá cómo se aman los cristianos y aman a todos los demás también. Han sabido cómo suplir mi necesidad en este tiempo y yo no soy de esa comunidad, incluso profeso otra religión o ninguna, pero me alcanzaron. Bueno, eso, que por supuesto es para gloria del Señor. Quizás vos conocés a alguien que pudiera llegar a estar en cuarentena próximamente. Qué bueno poder ofrecerte y decir, che, que yo te puedo hacer las compras y te las dejo ahí en la puerta de tu casa. Vos abrílas, agarrálas. Pero podemos hacer cosas. Y si fueran ancianos, que estarían más dificultosos de salir y hacer sus compras, o comprar medicamentos, bueno, y ahí podríamos estar usted y yo, y dando ese testimonio y ese servicio en el nombre del Señor. Así que son pequeñas cosas, pero muy poderosas y muy valiosas también. Y finalmente, la manera en que servimos y ministramos es cumpliendo las normas. Si nos están recomendando que para prevenir la expansión o lo que fuere, tomemos estas medidas, y lo que tenemos que hacer como pueblo del Señor es llevar a cabo esos protocolos, respetar a las autoridades y ser así alguien de testimonio para toda la comunidad. Porque no pensamos por nosotros mismos, pensamos por el bien de toda la ciudad. Finalmente, entonces, la crisis del coronavirus también nos presenta una oportunidad hermosa y es una oportunidad de alabanza. Así como estuvimos haciendo, es una oportunidad de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una oportunidad para exaltar y glorificar su nombre y hacerlo con todo agradecimiento y reconocimiento. ¿Qué sería de tu vida, qué sería de mi vida si no estuviéramos en Cristo? Frente a esta crisis o cualquier otra crisis. Yo me veo reflejado porque obviamente si uno no tuviera a Cristo estaría tomando las actitudes y la manera de pensar que tiene la gente del mundo y que sí, claro, cómo no, si finalmente así sería, así que estaría igualmente alocado, desesperado y volviéndome loco y qué va a pasar y aumentan los casos y las muertes también y si nos llega a nosotros, es una locura, una desesperación. Por eso tenemos que exaltar y glorificar también a nuestro Dios Todopoderoso. Isaías 40 dice, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Así que, por más difíciles y grandes que sean nuestras circunstancias, o duras y fuertes las crisis que tengamos que vivir, podemos, usted y yo, estar seguros de que Dios es mucho más grande y poderoso, y que Él tiene control, autoridad sobre cualquier tipo de virus, bacteria, enfermedad o lo que fuere. Nuestro Dios está por encima de eso. Así que Él, creador del universo, Él, el que te dio la vida, conoce todo lo que acontece y de lo que acontece en tu vida también, no solo fuera de tu vida. Así que cuando nos enfocamos en su grandeza y en su poder, no permitimos que nos abrumen las circunstancias, nos paralicen, nos atemoricen, nos confundan, nos generen incertidumbre, nos lleven a la incredulidad. De ninguna manera. Nuestra confianza se afirma y se reafirma en Él y únicamente en Él, nuestro Dios Todopoderoso. En su amor para con cada uno y en su cuidado también para con todos nosotros. Así que qué bueno esto, que en este tiempo y frente a todas estas circunstancias que vivimos, usted y yo podamos ver también que todo esto puede ser utilizado para gloria del Señor, para bendición de otros también. Podría ser este tiempo de crisis la oportunidad en donde otros puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Y entonces allí es donde usted y yo estamos, como siervos, discípulos de Cristo, para precisamente dar testimonio de Él, para mostrar que se puede estar en paz aún frente a todo. ¿Y vos cómo hacés para vivir así? ¿Estás tan tranquilo? ¿Te preocupás? ¿No compraste alcohol en gel? No, no tengo nada. ¿Y cómo? Y oportunidades están allí delante nuestro para dar testimonio, para presentar a Cristo como Salvador, para poder servir y ministrar en lo que esté a nuestro alcance, como recién decíamos, y de otras maneras que usted debe tener también, para exaltar y glorificar a nuestro Dios. ¿Pero por qué estás tan contento? Y porque mi vida va más allá de todo esto. ¿Y cómo? Ah, bueno, vení que te cuento. ¿Entiendes? Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, paz y mucha paz. Le invito a inclinar su rostro. Quiero tener una palabra de oración para finalizar y ministrarle en el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por habernos podido reunir en tu nombre, en este lugar santo y en tu presencia que también es santa. Señor, venimos con agradecimiento, venimos con reconocimiento, venimos con alabanza en nuestra boca, venimos a exaltar y levantar en alto tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre, es el nombre que tiene todo el gobierno y toda la autoridad de todo el mundo, de toda la creación, del universo completo, Señor. Tú eres Dios que no tiene límites, eres el Dios todopoderoso. Así que, Señor, allí están nuestras vidas en tus manos. Por eso te alabamos por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el que dio su propia vida para darnos a nosotros vida cuando estábamos muertos. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque no solo ocurrió eso, a partir de eso tú nos brindas todos los cuidados, satisfaces todas nuestras necesidades, provees sanidad toda vez que es necesario, Señor. Nos abrazas, eres nuestro refugio, nuestra torre inexpugnable. Señores, son los brazos a los cuales podemos correr como niños con esa inocencia para que tú como Padre amoroso nos abraces y nos digas, no tengas miedo, yo te estoy protegiendo y te estoy guardando. Señor, que esa sea la experiencia de todo tu pueblo también en este tiempo, en esta hora de esta crisis del coronavirus. Señor, te pedimos misericordia. Misericordia, Señor, misericordia por aquellos que puedan estar sufriendo ya, Señor, que puedan llegar a sufrir las consecuencias de este virus, Señor, misericordia. Queremos ser instrumentos para proclamar paz en Cristo, salvación en Cristo, esperanza en Cristo, vida eterna en Cristo, libertad en Cristo, sanidad en Cristo. Aquí estamos nosotros, Señor, que somos discípulos y siervos tuyos, para que nos uses frente a tanta necesidad. El clamor de la gente comienza a oírse, se lo puede observar en sus gestos, en sus decisiones, Señor. Están cayendo en el pánico, en el miedo, en el temor, en la desesperación, y es porque están en oscuridad y en tinieblas. Señor, queremos que tu sangre preciosa alcance a muchos y traiga arrepentimiento, el perdón de pecados. Señor, aquí estamos, úsanos, úsanos para ministrar y servir al prójimo, al que está a nuestro lado, aunque más no sea con una palabra de aliento, una palabra que lo tranquilice, traiga calma o quietud a su corazón. No perder la oportunidad de hablar de ti, Señor, y pedir una decisión por ti. Podía ser el momento último o la última oportunidad que tuviera esa persona. Señor, gracias por todo esto y por mucho más. Y por eso seguir recibiendo de nuestra parte y con toda humildad, toda gloria, toda honra, todo honor. Señor, nuestras vidas te alaban, nuestra boca te exalta y te glorifica, y haremos conocer tus maravillas. Haremos conocer que tenemos y alabamos a un Dios todopoderoso, alguien que no defrauda a nadie, alguien que está lleno de gracia y de misericordia y de bondad. Señor, te vamos a proclamar, Señor, en esta semana a todos los que estén a nuestro alcance. Señor, tu cuidado, tus ángeles estarán guiándonos en el regreso a casa y en la salida de casa, en la ida al trabajo, en el regreso, en todo lugar donde estemos, allí estarás tú. Allí estarás cuidándonos y guardándonos, porque nos amas, y nosotros, Señor, te amamos a ti. Ah, bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. A Él lo exaltamos y le damos gloria. Él te guarda, Él te cubre.